Corría el año 1975 cuando se le encomendó a don Jorge Cejudo López, bibliotecario de la Fundación Universitaria Española, que catalogara el archivo de don Pedro Rodríguez de Campomanes, 1723-1803. Entre esos papeles había 10 cuadernillos de 14 centímetros y medio por 19 centímetros y medio, 80 páginas en total, escritas por ambas caras y con numerosas rectificaciones. Como portada, solo un título, Descripción de la sinapia. Todavía hoy ignoramos quién fue su autor, aunque hay dos teorías al respecto. Unos atribuyen el texto al propio Campomanes, ministro de Carlos III. Otros, a un precursor de la Ilustración, pues piensan que quien escribió esta utopía debió vivir en la primera mitad del siglo XVII. El autor del texto que nos interesa hoy finge haber hallado un viejo manuscrito traducido al francés y escrito por un navegante holandés, Abel Tasman, 1603-1659, que describe la península de Sinapia, cuyo nombre proviene de su conquistador, el príncipe persa Sinap. Antes de la llegada de este, la península se llamaba Vireia. Estos nombres son importantes ya que son anagramas de Hispania e Iberia respectivamente. Es decir, el autor deja a las claras que quiere ofrecer un remedio a la decadencia española. ¿Cómo? Mediante la descripción de un país que se encuentra en las antípodas del nuestro, tanto geográfica como social, política, religiosa y moralmente. Podríamos clasificar las fuentes de la sinapia en cuatro categorías. Primero, obras teóricas como la Utopía de Tomás Moro, la República de Platón, la Ciudad del Sol de Campanella y la Nueva Atlántida de Bacon. Segundo, obras pertenecientes al humanismo cristiano como la Teología Platónica de Marsilio Ficino, los Adagios de Erasmo, el Diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés, la Ciropedia de Jenofonte, el Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea de Antonio de Guevara y los Comentarios de Erasmo de las Sagradas Escrituras. Tercero, las Crónicas de Viajes y Descubrimientos. Y cuarto, las Utopías Empíricas como las Misiones Jesuíticas del Paraguay. Sinapia es una monarquía constitucional electiva, mezcla de aristocracia y democracia, en la que, como dice el narrador, está desterrado el mío y el tuyo y se desea vivir en perfecta comunidad. Todos los cargos públicos, tanto civiles, eclesiásticos y militares, se confieren por proposición de los que han de obedecer y por elección de los que han de mandar. Es decir, son propuestos por los súbditos y elegidos por la jerarquía. La península se divide en 9 provincias, que a su vez se dividen en 49 distritos, y cada uno de ellos en 49 circunscripciones. Todas las villas y todas las ciudades son idénticas. La familia, estrictamente monógama y sólidamente patriarcal, es la célula básica de la sociedad sinapiense y de su organización política. Solo el padre de familia puede ser elegido a la magistratura. La religión de toda la península es un cristianismo primitivo heredado de Moro y del Erasmismo. La educación es fundamental en Sinapia ya que de ella depende el futuro y la felicidad de la república. Su finalidad es doble, formar las opiniones y las buenas costumbres y enseñar las artes y los oficios. La educación se imparte en la casa y en la escuela. En la casa los niños aprenderán el amor y temor de Dios, las virtudes humanas y sociales, diversas habilidades físico-deportivas, las leyes y sobre todo la agricultura. Las chicas aprenderán la crianza de animales, confección de ropa y cocina. En las escuelas, donde asisten desde los 5 años, se les enseña el catecismo, el lenguaje hablado y escrito, aritmética, dibujo y geometría. Al no existir la propiedad y no necesitar la moneda, los sinapienses están libres de avaricia y de afán de riqueza, con lo que se evitan infinidad de pleitos. Las leyes, promulgadas originalmente por los 3 fundadores de la República y revisadas por las Cortes Generales, son breves y claras. Así se facilita su conocimiento y se urge su cumplimiento sin excusa. Por su parte, la justicia es breve y rigurosa. Los juicios son sumarios, basados en indicios y en testigos jurados. No se aplica el tormento por inhumano ni existe la pena de muerte. El castigo mayor, aplicado a la rebelión religiosa o política y al parricidio, es el destierro a una isla. Otros delitos graves serán castigados con la esclavitud perpetua o temporal. La ejecución de la pena es inmediata y no hay rebajas ni indultos. Los méritos llevan también su correspondiente premio, señal del público reconocimiento. En Sinapia todos trabajan. El trabajo de los que viven en las villas es la agricultura y la ganadería. El de los que viven en las ciudades son los oficios necesarios y la vida cotidiana. Y el de las mujeres es el relacionado con la alimentación y el vestido. Los trabajos se intercambian lo mismo que los lugares de residencia. Así todos conocen y experimentan diferentes oficios. Los esclavos toman sobre sí la construcción de las obras públicas, la caza, la pesca y los transportes. No hay restricción para la importación de bienes útiles, si bien todos los intercambios con el extranjero y las salidas y las entradas deben ser autorizadas. Por último, el ejército sinapiense solo hace guerras defensivas y busca la paz por encima de todo, aunque la victoria estuviese asegurada. En la guerra no atacan objetivos civiles, respetando a mujeres, viejos y niños.